atendernos, bueno, acompañando a los padres de este nenito. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué, por qué has ido a ampliar vos la denuncia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ponen muchas trabas, entonces no, como que todavía pasa el tiempo y el nene es como que le falta. ¿Tu hijo presenció, te contó vos lo que había pasado y ahí donde vos fuiste a acompañar a los padres con la denuncia? Sí, él me contó todo tal cual, porque como lo contó el nene, me lo contó a mí, y sí, fui a hacer la denuncia al profesor. ¿Cuándo hiciste tu denuncia? Fue al otro día, después de que salimos de hablar con la directora del jardín. ¿Y después volviste a ampliarla ahora? Sí, ahora sí. ¿Para qué datos faltaban o qué datos no habías declarado la primera vez? Faltaba que, o sea, el nene me contaba que el profesor se metía la mano en el pantalón y hacía muchas cosas que él en su momento no me lo quiso contar porque le daba vergüenza. ¿Qué te dijo tu nene con relación a cómo era el profesor hasta ese momento, hasta el episodio? ¿Cómo era la relación de él con los alumnos? Él me decía que el profesor era muy cargoso, muy como que estaba todo el tiempo tras de él a ver qué hacía y qué no hacía. Entonces como que sí, era muy cargoso. ¿Hacía mucho que estaba este profesor? No, a un mes más o menos, dos clases dio nomás. ¿Y se lo habían presentado o no? No, a mí nunca me presentaron, ni sabía que tenía un profesor de teatro, nada. Vos llevabas a tu nene y ni la directora nunca te dijo que estaban haciendo alguna otra actividad con otro profesor. ¿Ustedes sabían o pensaban que la maestra de la salita era la única que estaba en contacto con los chicos? Claro, yo sabía nada más eso, porque yo sabía que había un profesor nuevo de gimnasia, que mi nene me contaba que había un profesor nuevo de gimnasia, pero de teatro nunca supe. ¿Por qué piden la renuncia de la directora? ¿Qué creen ustedes que no ha hecho o que no está haciendo? Porque ella, cuando nosotros fuimos a hablar, ella agarró y nos dijo que ella no se hacía cargo de nada, que estaba en manos de la justicia. También llamó la atención, por lo que dicen los padres, la actitud de la maestra del nene, como que primero negó todo, como que ella no sabía nada de lo que había pasado. Sí, eso es cierto, eso ella lo negó y después involucró a otros nenes que no estaban en el lugar. ¿Cómo es la relación de ustedes en el jardín hasta este momento? ¿Era normal? ¿No había ningún otro problema? ¿O no es la primera vez que pasa algo así? No, yo es la primera vez que me pasa, no me ha pasado. Bueno, que ahora vas a acompañar a los padres. Sí, ahora sí, en todo momento los voy a acompañar. Gracias, Ailén. No, gracias.